ciudad de Mar del Plata. Estaremos aquí lo que resta esta semana, jueves y viernes, haciendo el programa en vivo. Y el lunes retornaremos al régimen habitual del multiteatro en Buenos Aires. Atención, que esto mete miedo, Tropilla de aparecidos. José Mandinga. Fantasmas en procesión. Hace bien, persínese. Bien, a partir del siglo XI, al siglo XI, la iglesia cristiana burocratizó el culto a los muertos. Todavía, por entonces, no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Y en el año 1024 se instituyó la fiesta de todos los santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los fallecidos. Esta celebración fue importante en los monasterios y también lo fue para los laicos, con la institución regular de las misas dichas para los difuntos, etc. Tiene que ver también el progreso de estas liturgias con algo que sucedió poco después, que fue el purgatorio. Antes no había purgatorio. Usted iba al infierno o al cielo, chao. El día que se instituyó el purgatorio, ya tuvo más sentido la liturgia para homenajear a los finados, porque se rezaba en días instituidos por la suerte de los que estaban allí en el purgatorio para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores. Una especie de lobby. Exactamente. Bueno, qué sé yo, estoy rezando por el final fulano de tal. Vamos a ver. Que no fue ni tan malo como para ir al infierno, ni tan bueno como para ir al cielo, pero que está allí en el purgatorio, a ver si se le hacen fácil. En el siglo XII se rezaba, empezó a rezar por los tipos que estaban en el purgatorio. Te vamos a rezar por fulano, bueno, no sabemos. Claro. En realidad se rezaba por si estabas en el purgatorio, porque nadie sabe, eso no te dan, la iglesia, yo he ido a pedir incluso, sí. Y no te da una lista, ¿por qué no me da una lista los que están no en el hay, purgatorio? No tenemos lista, para ver señor. Cuál es el criterio más que nada. Claro, tenemos lista de los que nacieron y los que murieron, de dónde vienen y a dónde van, no hay lista. Bueno, algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como un lugar intermedio entre paraísos e infiernos, dio lugar a que las apariciones de espectros fueran mayores, crecieran el número. ¿Por qué? Bueno, usted estaba muerto, estaba en el purgatorio y los parientes no le rezaban, ¿y qué hacía? Iba a molestar. Aparecía en forma de fantasma y, tal como está instituido, iba allí donde usted había muerto, etcétera, y bien. Se dijo incluso desde la erudición religiosa que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente para suplicar a sus familiares que mangaran por ellos. Es decir, no solamente podían asustarlos, sino que podían regresar ya de un modo civil y espectral, decir, mirá fulana, soy el fantasma de Mengano, etcétera, etcétera. Donde hay una purga hay un derecho, o sea, de ahí surgió la frase. Recen por mí, porque... Claro. También podía inducir el fantasma a sus familiares a que hicieran decir misas, que eso era más importante todavía, que presentaran ofrendas para aliviar por un lado y abreviar por el otro las penas del purgatorio. Por eso a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas. En la mitología clásica, digo de la antigüedad clásica, no había muchos fantasmas. No. Mucho demonio, Daimones. Muchos dioses y entidades metafóricas, personificaciones, vicios y de virtudes, pero pocos fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros en el medioevo se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las pruebas que allí sufrían las almas. Y allí aparecieron historias no solo de aparecidos individuales, sino de tropillas de espectros, congregaciones, apariciones colectivas, agrupados a veces formando un cortejo, un ejército, una jauría, llámele como usted quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones. Los relatos de tropas de muertos eran entonces con toda certeza expiaciones colectivas de almas en pena. Tipos del purgatorio que andaban ahí juntos expiando. ¿Cómo me gusta expiar con X? ¿No? ¿Qué estás haciendo, fulano? Ya lo ves, expiando. Contaré la primera historia de fantasmas en montón. Me da un poco de miedito. Sí, le va a dar mucho miedo. El monje borgoñón Raúl Glaber expuso en el segundo libro de sus historias una visión, la visión que había tenido otro monje, Bulferios de Moutier. Parece que una vez, en la noche del domingo de la Trinidad, Bulferius vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco y de hombres vestidos de púrpura, dos grupos. La conducta de los vestidos de blanco era como secundaria, como del que obedece, mientras que los vestidos de rojo tenían una conducta de supremacía. Muy bien. Había un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos, que conducía la ceremonia. Bulferius, que estaba asombrado por estas presencias, le dijeron algunos de los participantes en aquella aparición que todos eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Somos cristianos muertos en guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar algunos compañeros nuevos que andaban por ahí, que salían del purgatorio, iban para el cielo y los llevaban, ¿me entiendes? Tipos que habían luchado contra los sarracenos. Sí, vamos al cielo. Pero pasemos por el purgatorio. A ver quién hay. Claro, a ver si justo le dan salida a unos cuantos y los llevamos con nosotros para hacer el viaje de gusto. Y ahí se lo encontraron a Bulferius y de paso, lo saludaron y le dijeron, rece por nosotros. En fin. A ver, paren la carreta que voy a expiar un rato. Bueno, este misterioso obispo fantasmal de los muchos mundos dio un abrazo de paz al monje Bulferius y ahí comprendió que no viviría mucho Bulferius, porque cuando te abraza un fantasma, crepas. ¿En serio? Sí. Ah. Se cuenta también en este libro que un día por la noche un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar del norte un ejército de caballeros que en formación de combate marchaba hacia el sur, es decir, si venían del norte. Sí, en general pasa así, mire, de la guerra civil. Sí. Parece que a este hombre también lo saludaron y también murió pronto. ¡Oh, qué fulero! Así que desde entonces todo el mundo trató de huir de los fantasmas, claro, porque el abrazo de un fantasma que produce la muerte. Finalmente se registra en este breve catálogo la aparición ante un sacerdote normando cuyo nombre era Gualchelm. Qué raro, ¿no? Gualchelm es un lindo nombre, pero para uno de la barra. No para el cura. Claro. Ahí viene Gualchelm, pero no para un monje. Bueno, este monje Gualchelm vio un ejército de muertos el primero de año de 1091. El sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar ante él a un ejército aterrador y este sacerdote no era otro que Gualchelm. Bueno, y así. Ahora bien, ¿qué debe hacer uno cuando ve más de un fantasma? Cuando uno ve un fantasma, ¿qué debe hacer? Salir corriendo. Muy bien. Cuando uno ve muchos fantasmas, tiene que buscar compañeros que salgan corriendo junto con uno. Es decir, el susto también tiene que ser colectivo. Alguno que quede rezagado, además, para que no sea uno el alcanzado primero. Bueno, huelga decir que Gualchelm también cayó enfermo. Ahí está. Y murió pronto, aunque en realidad vivió 15 años más. Pero pronto, murió pronto. Tan pronto es conveniente. Bien. Hay una canción criolla que se llama Opa, Opa, Opa. Ajá. Donde el protagonista, el sujeto de enunciación, dice que una noche estaba ahí en la puerta de su rancho y vio pasar por el cielo, ya no por la pampa, sino por el cielo, unos animales que parecían sombras. Entonces los conducía un tropero, y el tropero se detuvo, y el cantor le preguntó, ¿qué bichos lleva en esa tropa? Y el tropero le dijo, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Entonces el gauchito que estaba ahí le dijo, si el mercado promete y engolosinado vuelve para estos pagos en procura de otras, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se las cedo todas. Tenía el gaucho los potreros llenos de esperanza, claro. Y le dijo a esa especie de demonio que si quería se las regalaba todas. Sonrióse el tropero, que era el desengaño. Ajá. Y se fue. Y se fue con sus animales que parecían sombras, con sus fantasmas. El fantasma no siempre debe ser temido por su condición de muerto, de espectro, de resto de algo que fue, sino también por su carácter conjetural, engañoso. El fantasma es muchas veces una falsa ilusión, y ahí es cuando produce daño. Muchas veces damos por verdaderos algunos fantasmas que vemos. Vemos el fantasma de un gran amor, y con las ganas que tenemos de tener un gran amor, lo damos por sonante y contante. Y es un fantasma como estos bichos que llevaba el tropero que era el desengaño. Y yo le tengo más miedo a esos fantasmas que a las almas del purgatorio, que vienen a manguear una mesa o dos. A esos fantasmas les tengo mucho miedo. Y también es cierto que las esperanzas vienen en forma de tropilla, vienen en riestra, como lo bajo, porque se atraen unas con otras. Usted ve el fantasma de un amor y ya viene el fantasma de una proyección hacia el futuro, el fantasma de un chalecito invernal, por Dios, el fantasma de una temporada juntos en Mar no siga. Del Sur. No siga, en serio. No sea cruel. Todo es muy cruel. Entonces, cuando uno ve esos grupos de fantasmas, se enferma. Y muere pronto. Un canto a la vida. Esta Así que yo cuido cuando voy a los bailongos, cuando voy a los bailes de la calle Constitución o de la calle Alem, de no o de huir a tiempo cuando me veo uno de esos fantasmas. Acosado por eso. ¿A quién quiere que dediquemos esta terrible leyenda? Me dio más miedo, Alejandro, lo que acaba de decir que las cosas en las que venía pensando, porque el purgatorio, en realidad, bien se dice que un lugar... Le digo que he dicho cosas que no tenía pensado decir. No, es la historia de nuestra vida, después de todo. Pero, digo, como no me asustaban mucho los primeros fantasmas, después se acordó de lo otro. Calculé que el público tampoco se iba a asustar y decidí contarles algo que realmente les iba a meter miedo. Pero se nos puede. Y esto me metió tanto miedo que me da ganas de ir a meterme ahora abajo de la cama y no continuar más el programa, que tanto. Pero ese miedo se le pasa enseguida, yo lo conozco. De todos modos pensaba que hay un lugar de cruce porque, digamos que el purgatorio, uno dice que los lugares sobre la tierra, todo lugar es patria para un hombre y exilio para otra. El purgatorio, en cambio, no es ni patria ni exilio para nadie. Es un lugar intermedio. Y pensaba que hay una canción también, una canción vernácula como Palomita Blanca. Palomita Blanca que es sino el Holy Ghost, el fantasma sagrado, el Espíritu Santo. Y él dice, sigan adelante pingos de mi tropa, que son esos fantasmas, que dice usted. Pero pensaba en un hombre, amigo de este programa, a quien le debemos la concreción final de esa especie de hotel de pasajeros, de temporada, que es el Purgatorio, y que se llama Dante Alighieri. Hasta Dante Alighieri el Purgatorio no tenía fotografías, señores. Entonces, digamos, a él le debemos... Tuvo que ir este periodista florentino. Exactamente. Junto con un guía de turismo. Testimonio de las instituciones, de las instalaciones de esa nueva institución. Con un guía de turismo llamado Virgilio, nada menos, sí, que lo paseaba por ahí. Le agradecemos Virgilio a Virgilio, que había conocido los infiernos clásicos. Sí, señor. Que no eran gran cosa. No eran gran cosa. El infierno tártaro de la entidad clásica, comparado con el infierno, era nada. Además, incluso uno podía bajar y llevarse a la meña que se le había ido. Claro, salías. Más o menos un sobornito. No digo acá que siempre, pero bastaba con no comer en el infierno. Ahí está. Y podía salir. Exactamente. Esto no lo sabe todo el mundo, pero si ustedes son arrastrados al infierno, pueden salir, salvo que coman en el infierno. El que come en el infierno, no vuelve. Ese ya no vuelve. No vuelve. Así que cuidado, porque engañosamente le ofrecen. Los alquilones de aves le ofrecen. Por ejemplo, granadas. Claro. Se nos ofrece. Y ahí te quedas. Pasa lo mismo en algunas ciudades. Se dice, los que han ido a Iquitos, en el Perú, que el que come ahí no se puede ir porque se enamora de una charapita, que es una nativa del lugar. Yo estuve en Iquitos y debo haber hecho huelga de hambre. Pero aquí estamos. Pensaba en otra persona que no tiene tanta buena prensa como Dante Alighieri, Michael Jackson, que fue el primero que nos mostró lo que puede hacer un ejército de muertos que regresan juntos. Dios no permita, porque cantan canciones y son todas horribles. Y vienen vestidos como él y, para colmo, degradándose como él. Pero él canta bien. Él cantaba bien porque se ha muerto, me han dicho. Y ahora en cualquier momento está por volver. Ah, yo no sabía eso. Es lo que dicen algunos. Este hombre sabe historias mucho más aterrorizantes que las mías. Y justamente, Alejandro, una cosa que me reveló el fantasma de Michael días atrás, en que me encontró en el jugadero que hay ahí en un hotel, ahí donde se juntan los niños, me decía, Jorge, quiero decirte algo, quiero que sepas y transmitírselo a Alejandro y a Luis Salinas, que le mandó saludos a todos los artistas, que en realidad, cuando uno está esperando la vuelta de un fantasma, el regreso de algún fantasma, lo mejor que puede hacer es cantar una canción, porque la canción es seguramente la única forma en que, si vos estás pensando en ella o en él, vas a lograr tu vuelta. ¿Será verdad? No, pero suena muy bien. Suena lindo que una canción convoque a fantasmas, pero me da miedo también. Claro. Sí, sí. Esta canción que se llama Tu Vuelta, justamente. Mire si le vuelve me todo, gustaba mucho hasta hoy. Claro. Pero tengo miedo de escucharla. Mire si salimos ahí y detrás de la culis aparecen. Están en el tren de la alegría los fantasmas suyos, ahí esperándolo, disfrazado de Pantera Rosa. Escuchemos entonces a Nelly Omar. Hay muchas personas que están huyendo del teatro. Sí, quédese, señora. Persignándose. A Nelly Omar, nuestra querida Nelly Omar, en la bellísima milonga que se llama Tu Vuelta. Adelante. A pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho, y se me hace que es tu pucho cualquier bichito erú. A mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Negra esa mata, que fue el hidalgo de tus besos. ausencia de esos mal llamados kilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador, la tranquera, ande en borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte. Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, tu vuelta.